en caso de fallecimiento y cosas como estas, pero obviamente hubo muchas cosas que no se terminaron y esperamos que ahora con la nueva persona que va a quedar, que es Carmen, podamos tener esos contactos y seguir con el apoyo, sobre todo cultural. Una de las cosas que queremos con la asociación es eso. A ver, aquí al latino le hace falta mucho la cultura del baile, la cultura de su música. Entonces eso también queremos. Aquí hay una integración entre el español que quiere aprender a bailar salsa, aprender a bailar bachata, el latino que quiere aprender a bailar de pronto bailes de aquí, flamenco, pasodobles, sevillanas. Entonces, desde ese punto de vista es algo interesante, ¿no? Gracias, Diego. Veo que la parte cultural ocupa un lugar muy interesante en la asociación y lógicamente define una de las razones de ser de la asociación. Asociación Sociocultural Hispano-Latina de Aragón. Muchísimas gracias, Diego, igualmente a la presidenta. Por acompañarnos en esta mañana, por presentarnos esta asociación que es nueva, Bárbara Sánchez. Les deseamos muchos éxitos en esta iniciativa y lo felicitamos al mismo tiempo porque vemos que está trabajando la comunidad latina de forma unida, con un solo propósito, y es que lógicamente se tiene en común, ¿no? Que es de condición inmigrante y lógicamente el hecho de estar trabajando de forma conjunta seguramente le va a ayudar muchísimo. Que tengan un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias y igualmente, que vaya todo muy bien. Gracias por atendernos y encantada. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, pues seguiremos en contacto. De todas maneras, tenemos proyectos muy grandes a futuro en la parte musical, de pronto traer algunos grupos vallenatos, bueno, tener algún tipo de contactos de intercambio musical entre Valencia y Aragón sería muy interesante. Entonces, quedan las puertas abiertas aquí también para cualquier inquietud o contacto que se pueda. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Era Bárbara Sánchez y Diego Fernando Borrero, secretario y presidenta de la Asociación Sociocultural Hispano-Latina de Aragón, hoy aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Recording stopped. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho. Todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poetaltec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La calidad está hecha. Solo en Tropic Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropic Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir.